Bueno, los que escucharon el programa del sábado habrán escuchado que tuvimos unos minutos de conversación en relación a lo que está pasando en Maldonado con un humedal en específico que se está tapando para hacer una pista de picada, que parece un chiste. Y dijimos, bueno, tenemos que conversar un poco más largo, y nos decía nuestro invitado de ese día, que es el que está ahora acá en el estudio, Pablo Rubén Fallet, que venía a Montevideo y nos pareció una muy buena oportunidad de recibirlo acá en el estudio. Así que bienvenido y gracias por estar acá, Pablo. Bueno, muy buenos días. Gracias a ti, gracias Marcelo y a todo el equipo. Un gusto, sí, hoy es un día bastante movido en Montevideo por algunos temas. Y bueno, gracias por la invitación. Bueno, nos parece que es bueno sobre este tema que pueda aparecer un titular y después el tema desaparece, se conoce poco, profundizar un poco acerca de esta causa que a ustedes los ha obligado a salir a la calle. A la calle, sí, porque totalmente. Empezaron las máquinas a moverse y, claro. Y la realidad de hecho, ¿no? Las cosas impuestas por sí, de si hecho. Si les parece bien, justo hablábamos fuera del aire, fuera del micrófono con Marcelo, de que el mundo, ¿no?, nos está llevando a una locura cotidiana y todos los días tenemos algún tema para debatir. Y bueno, reitero, muchas gracias. En nombre de la agrupación vecinal por el Arroyo Maldonado, así se llama el grupo de vecinos, que en este momento ya perdimos hasta la cuenta cuántas centenares de personas tiene y hacen parte de este movimiento en pro de la conservación de un lugar que se llama el humedal del Arroyo Maldonado, ¿no? ¿Y hay información en la gente de todo lo que está pasando? ¿Le falta información? ¿Qué lectura hacen ustedes, los que están más metidos en el tema, no? Bueno, mirá, como casi todo lo que pasa en los temas ambientales, primero se empieza con una difamación, ¿no?, con las informaciones que no son reales, por decirlo de alguna manera, y después la prensa va llegando de la misma forma que ustedes. Ahora ya tenemos canales de televisión interesados en la temática. Hubo un intercambio de palabras entre directores y el intendente de Maldonado, entre ellos mismos, dentro de la propia intendencia, con diferencias que son normales, ¿no?, en la vida. Cada uno tiene su forma de pensar y de ver las cosas, y entre ellos también, o sea, un intendente y una directora de medio ambiente, no es poca cosa que tengan puntos de vista diferentes, ¿no?, más allá que después se diga que son temas de campaña, y no lo es. Queríamos dejar claro eso, principalmente, de que esto no es un tema partidario, político partidario, no existe bandera. En ese grupo de vecinos nosotros tenemos de todo lo que te puedas imaginar, en todos los buenos sentidos, desde gente que atiende un mostrador en una panadería hasta gente que es grado 5 en la Universidad de la República, desde un funcionario del Ministerio de Ambiente que hace parte de nuestro grupo, o varios, por decirlo de alguna manera, hasta gente como yo, que soy docente, que soy licenciado en geografía y bueno, y estudio estos temas socioambientales desde hace muchos años. Entonces, tenemos de todo un poco, pero tenemos una cosa en común, que es la conservación de nuestro espacio, de nuestro patio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas gracias por dejarnos llegar más cerca de Montevideo, porque la sociedad tiene que entender lo que pasa, y eso lo podemos repicar a los humedales del Santa Lucía, eso lo podemos repicar al Miguelete, eso lo podemos repicar al Arroyo Carrasco en Montevideo. Entonces, lo que pasa allá le puede pasar, o le está pasando en verdad, a casi todos los humedales del Uruguay. Ahora, ese proyecto, porque uno piensa, cuando se define hacer un proyecto de estas características, lo primero que se tiene que tener, obviamente, es un informe ambiental. Sí. ¿Las autoridades lo tenían igual, no lo tenían? ¿Qué información tienen ustedes que están ahí metidos directamente? Me quedo con la pregunta y les hago una pequeña y rápida explicación de quién es ese humedal, porque es importante que la gente lo entienda para que después, cuando yo explique un poco los impactos, quede un poco más claro, ¿no? El humedal del Arroyo Maldonado es la parte baja, que le decimos nosotros, es el humedal salino. ¿Por qué? Porque el mar entra por el puente de la Barra, que todos nosotros conocemos, dobla a la derecha y va hasta San Carlos. Son kilómetros y kilómetros de influencia del mar y de las aguas que vienen de las sierras, de la Sierra del Carapé. El arroyo San Carlos, por ejemplo, nace muy cerquita del punto más alto de este país. Entonces recorre kilómetros y kilómetros del departamento de Maldonado, que nosotros decimos que es 40% del territorio de Maldonado, manda sus aguas para abajo del puente de la Barra. Esa es la frase que usamos nosotros. Entonces, cuando un turista viene con una persona de afuera, un inversor, alguien que va a construir un hotel como se está construyendo ahí, tendría que saber de dónde vienen esas aguas. ¿Qué aguas son esas donde mi huésped se va a bañar, donde mi hijo va a estar jugando, donde yo mismo como vecino voy a estar por ahí pescando, ¿no? Entonces todas esas relaciones son importantes que sepamos. ¿Qué pasa? Cuando el agua arrastra desde su origen en los dos grandes arroyos, que es el San Carlos y el Maldonado, se encuentran a la altura de la ciudad de San Carlos y transforman esa región de 50 kilómetros cuadrados en un gran humedal que tiene las funciones, decimos nosotros, de filtro. Algunos le dicen que es como un riñón, sí, otros le dicen que es como un hígado, claro. Otros le dicen que es una esponja. Uh-huh. Entonces, todo lo que viene de malo que hace la sociedad, y cuando digo de malo, digo actividades normales del día a día. Por ejemplo, vos tenés un auto, tu auto gotea aceite, pisás el freno, suelta metales pesados, etcétera, etcétera. Gasolina, líquido de freno, todo lo que tú puedas imaginar cae a las calles de gran parte de la ciudad de Maldonado, del Tesoro, de La Barra, de Punta del Este. Y cuando llueve, la lluvia arrastra todo eso para dentro del humedal. Entonces, por eso decimos que es como un filtro y una esponja. Ese lugar purifica el agua que al final termina saliendo en las playas de Punta del Este, que, perdón, es mi región, y lo puedo decir llenando bien el pecho, son, creo yo, las principales playas turísticas de este país. Sí. Claro. Es un lugar donde las inversiones vienen, estamos siempre escuchando temas de inversiones, de millones de dólares, de gente, de 3 millones de turistas entraron este año en Uruguay, la gran mayoría de ellos fueron para esa región y Rocha, entonces tiene una importancia económica también. Entonces el humedal filtra esa agua, purifica esa agua. Entonces, haciendo un resumen y terminando por una parte social, que es mucha gente se va a vivir alrededor del humedal porque es un espacio sano, porque es un espacio lindo, porque es un espacio interesante, porque es un lugar donde no hay mucho ruido, donde escuchas las aves, etcétera. Y termino con un dato de mi querido amigo Gonzalo, un guía de naturaleza, guía de avistaje de aves que trabaja ahí, que paga sus cuentas con el humedal del Arroyo Maldonado. Y eso, claro, es muy importante decirlo, ¿no? El humedal genera trabajo, genera renta. Ahí hay 266 especies de aves registradas. Eso le da al humedal del Arroyo Maldonado el segundo lugar del país donde más especies de aves puedes encontrar durante todo el año. Teniendo en cuenta que 40 millones de norteamericanos son turistas potenciales de avistaje de aves, o 20 millones de europeos, nos quedamos pensando un poco, ¿no? ¿Cómo vamos a destruir un lugar de esos que viene gente de todo el mundo a buscar un tero? Y uno dice, ¿un tero? Sí. ¿No? Pero no podías ir a buscar otra especie de ave. No, un tero, porque tero existe acá y no existe allá. Entonces, terminando un poco con eso, vuelvo a tu pregunta, ¿no? Es muy importante que la gente vaya escuchando estas cosas y vaya entendiendo por qué la lucha está por el impacto que se está desarrollando alrededor del humedal. El humedal está cercado por Punta del Este, al sur, por La Barra, El Tesoro y otros barrios como Miramar Acres, y etcétera, al este, y después al norte por San Carlos. Y al oeste está la ciudad de Maldonado, ¿no? Entonces es un lugar cercado que lo vamos apretando, lo vamos rellenando, y parece una tontería porque hoy tiran un camión, mañana tiran otro, pero en este caso estamos hablando de 3.000 camiones. Son los escombros del Kennedy. Exactamente. Kennedy. Entonces, voy al año 2016, porque esto es muy importante por las noticias que ya salieron esta mañana en relación a un informe. En el año 2016, cuando definitivamente la planta de tratamiento de aguas de Maldonado queda lista para que no tiráramos agua en las playas de Punta del Este, contaminadas, etcétera, se construyó una planta de tratamiento, nada más normal en un pueblo grande como Maldonado, en una ciudad que va creciendo como pocas en este país. Muy bien por eso. Se desactivan unas piletas que había ahí cerca del humedal del Arroyo Maldonado, que era donde las barométricas, y solo las barométricas, podían descargar sus aguas. Van a tu casa, van a tu pozo, chupan todo lo que hay ahí, se lo llevan, mucha gente no sabe ni para dónde va. Hoy va para la planta de tratamiento, antes iba para esas piletas. Entonces, en el 2016, el Ministerio de Ambiente, en aquella época era la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdón por el nombre largo, le pide usando palabras suaves, ¿no? Le pide, más allá de decir, le exige. Pero llegan a un acuerdo con la intendencia de aquella época, no importa cuál, para tapar esas piletas. Porque era un lugar que estaba lleno de aguas de barométricas, aguas contaminadas, claro, etcétera. Estoy hablando del año 2016, uh-huh, 9 años. Uh-huh. Durante todos estos 9 años, la intendencia, no importa el partido, de la época, del momento, no hicieron nada en relación a eso. Ahora, infelizmente, cuando se desarma el Kennedy, ese barrio, y se lleva a esas personas para otro lugar, como bien dijo el intendente, para mejorar la calidad de vida de ellos, al desarmar ese barrio quedan millones de metros cúbicos de escombros, de basura, de contaminantes, de electrodomésticos, de motos, todo mezclado. Que son cosas que los vecinos dejaron, porque bueno, uno siempre tiene una motito desarmada en el fondo, una máquina de lavar que no funciona, un electrodoméstico que lo guardó porque no sabe por qué, una herramienta que ya no sirve, que está oxidada. Entonces, cuando ellos se mudaron, lógicamente llevaron lo que servía y dejaron mucha cosa ahí. Correctamente, la intendencia tiene que limpiarlo. Incorrectamente, decidió, con toda esa basura, llenar los piletones que tendría que haber llenado hace 9 años. Ahí está. Entonces, la intendencia dice, no vamos a poner esto en el humedal, lo ponemos en las piletas. Perfecto. Otra de las frases, y yo con todo el respeto que le tengo a nuestro intendente, Antía, todo el respeto del mundo, se equivoca, porque las piletas fueron construidas arriba del humedal. Ahí está. No solo es arriba del humedal, en aquella época, bueno, era como la espalda de Maldonado, no estaba la perimetral, ahí había un basurero, como bien dice el intendente, había un basurero y estaban las piletas. Pero el basurero ya se desactivó hace décadas, porque Maldonado fue creciendo y no podías tener un basurero adentro del pueblo, claro. Entonces se fue para otro lugar el basurero. Y ahí las piletas, lo mismo, por eso habían dicho de sacarlas. Claro, entonces las piletas quedaron abiertas y cuando se construyó la planta de tratamiento, se decidió cerrarlas. Entonces, el humedal, infelizmente para el intendente y para mucha gente que repite sus palabras, va mucho más allá de esas piletas. Cuando él dice que, o los técnicos dicen, porque no es una cosa personal con el intendente, es la intendencia con sus técnicos, etcétera, ¿no? Cuando ellos dicen que hay un muro que separa las piletas del humedal, también es mentira. Perdón, es un error, por decirlo con palabras más suaves, porque esas piletas en verdad fueron construidas y lo que el ministerio le pidió a la intendencia es, vamos a desactivar las piletas, ok, vamos a rellenarlas, ok, pero la vas a rellenar con la misma tierra que sacaste. Entonces, cuando uno va a la playa con un niño y hace un agujero en la playa, en la arena, saca arena y la pone a un costado y queda el agujero. Sí. Y cuando papá te dice, tapa el agujero, agarrás la misma arena y la devuelves. No lleva la basura que está en el... Claro, no elegís todo lo que está tirado para rellenar el agujero. Teóricamente es eso lo que tendría que haber hecho la intendencia. Entonces hay un par de errores históricos. Uno, no se rellenó y cuando se decidió rellenar, hay un error que es rellenar con basura y contaminantes. Tercer error, eso es humedal. Nadie, claro, nadie en este planeta puede afirmar que eso no es humedal. El humedal sale del arroyo, empieza en el arroyo, pasa por su planicie de inundación, que es ese lugar que se llena de agua cuando el humedal crece. Exacto. Cuando el humedal se llena, cuando los ríos se llenan, se desparraman por las famosas planicies de inundación. ¿Por qué hay inundaciones en los pueblos? Porque construimos arriba de esa planicie. Claro. Y dicen que actúa como una esponja, ¿no? Claro, ese es el momento en que es una esponja. Entonces esa agua se desparrama, pierde velocidad porque viene bajando de la sierra, se tranquiliza y se infiltra. Ahí y ahí está. Purifica. Claro. Y esa agua baja por la tierra, se va purificando y llega a las napas. Las napas son las aguas subterráneas. Que el vecino de enfrente va a hacer un pozo y va a sacar esa agua, uh-huh, que fue filtrada por el humedal. Estoy tratando de resumirlo y decirlo con palabras... Pero está muy claro, está muy claro. Y decirlo con palabras muy sencillas para que la gran mayoría de la gente lo entienda. Podríamos hablar técnicamente, pero no es creo que el momento. Entonces, el humedal tiene todas esas funciones. Filtro el agua, purifico, evito las inundaciones. Voy a actualizar un poco en el sentido de que voy a combatir los efectos del cambio climático. Y mira qué interesante eso, y cuando tenga que cambiar, ustedes levantan la mano y cambiamos de tema. Cuando hace mucho calor, como en estos días de las olas de calor, vos vas a Maldonado, en el centro de Maldonado, y tenés 32, 33 grados. Y en otros lugares tenés 35, 36, 37. ¿Por qué esa diferencia? Y es muy sencillo eso. Nosotros que vivimos cerca de la costa sabemos que después de las 11 de la mañana, 12 de la mañana, entra la virazón, que le decimos nosotros. Es un viento que viene del mar, que sopla del norte, del este, del nordeste, pasa por arriba del arroyo Maldonado, se enfría y llega a la ciudad de Maldonado. De ser una ciudad, un pueblo que está caliente por la temperatura, por el asfalto, porque ya no hay áreas verdes, etcétera, etcétera, y tiene una temperatura que tendría que ser, por ejemplo, de 35, pasa a ser de 33. Entonces le da beneficio a la calidad de vida del pueblo. Sigamos con las funciones del humedal. Ya hablé de turismo, hablemos de pesca. Y cuando digo pesca, no es el vecino que va ahí con una canita y una bollita, sí, a pescar con el hijo, que también lo es. Pero yo voy más allá de eso, voy al mar. El arroyo se conecta 365 días del año con el mar. No se cierra nunca ese arroyo, es casi único en el Uruguay, si no es el único. Los demás, viste que se cierran, sí, se forma una barra de arena. Época, sí. El arroyo Maldonado fluye y fluye todos los días para afuera. Eso le da una ventaja o una condición biológica, que es la corvina negra, el pejerrey, la roncadera y otras especies entran en el arroyo Maldonado cuando tienen que soltar sus huevos y los dejan allá adentro. Claro. Entonces, cuando uno escucha de un director de la intendencia, que es una pena escucharlo, quemar ese totoral, enterrar lo que no sirve para nada, no saben ellos que ahí, no hablo del cangrejo todavía, hablo de la corvina, un pez comercial, mueve la economía, porque ese pez va a nacer ahí, después se va al mar, y allá afuera el pescador, que le da trabajo a 4 o 5 chicos arriba del barco, lo pescan, lo llevan al puerto, lo limpian, lo venden para un restaurante en Punta del Este, que se lo va a cobrar al turista que llega ahí, y nosotros aplaudimos cuando vienen los turistas y las inversiones, y no sabemos que esa corvina que está ahí nació en el arroyo Maldonado, como nace también en el arroyo Solís, como nacería en el Carrasco, etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión que hay entre el arroyo y el mar es muy importante, hasta mismo para la economía. Turismo. ¿Cómo le vas a decir a un huésped tuyo en un hotel en la desembocadura del arroyo que el agua está contaminada? No podemos, no debemos, porque eso sería una mentira. El Hotel Fasano, uno de los pocos 6 estrellas que hay en Uruguay, sí, está ahí. Su predio llega hasta el agua del arroyo Maldonado. En ese lugar donde el predio del Fasano toca el humedal, hay un lugar donde los huéspedes del Fasano pueden embarcar en barcos, en kayaks, y usar el arroyo como parte de sus actividades, en sus vacaciones y en su hospedaje ahí. ¿Cómo estará en este momento el director del Fasano escuchando todas estas noticias y viendo todas estas imágenes de la contaminación del arroyo que sus huéspedes, sí, usan en un parador en la desembocadura del arroyo? Entonces, todas esas cosas, y perdone que me hice a largo. No, pero está... Nos falta lleva... el cangrejo, además. Dijiste que claro, el cangrejo lo dejo para el final porque la gente le encanta el cangrejo, y muchos directores de diferentes gobiernos siempre nos decían, ah, pero vas a comparar el cangrejo con un edificio, una inversión en Maldonado, no sé qué. Bueno, yo te voy a explicar cuál es la relación entre ese edificio de 30 pisos, ¿y 60 apartamentos, con el cangrejo? Pero lo dejo para el final para que no se nos vayan los oyentes. Ya nos dejaste enganchados con lo del cangrejo. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo. Últimos minutos acá en vivo con el profesor Pablo Fallet, acá hablando de lo que es el humedal del arroyo Maldonado, pero todo lo que conlleva eso. Quedó el tema de cangrejos, quedó el tema de la posición del Ministerio de Ambiente sobre todo esto. Bueno, explícanos esto del tema del cangrejo, que a mucha gente le interesa y muchos no lo conocen. Repito que cierro con el cangrejo. Perdona. Cerramos el cangrejo. No, porque es un poco de humor también, pero bueno, está totalmente relacionado a todo esto. Sí. ¿Qué pasa? El intendente al decidir, o la intendencia, sí, al decidir rellenar, va un poco en contra de todo esto que acabo de explicar, uh-huh, con muy pocos detalles, pero lo he tratado de explicarlo. No puede rellenar con eso, porque hay un plan de cierre. Eso es un documento firmado entre el ministerio y la intendencia desde el 2016, y ese plan de cierre le dice a la intendencia cómo tiene que hacer, claro, ese cierre. No lo está cumpliendo. Son 6 ítems. Ha conseguido cumplir 2, los otros 4 no los cumplió, y uno de ellos o 2 los está cumpliendo equivocadamente. Está cometiendo un crimen ambiental ¿Por qué? Porque uno de los 6 ítems decía, después que lo rellenes con tierra limpia, con esa tierra que está ahí, no me traigas tierra de otro lugar, ni contaminantes, deja que los piletones vuelvan al humedal. Esa es la mayor prueba de que ahí es humedal. Y es increíble, como en 9 años, los cangrejos volvieron a las piletas. ¿Por qué? Porque durante 9 años no se tiró nada y la naturaleza hizo su trabajo. Procesó todo eso, nosotros le decimos la caca, pero ahí hay de todo lo que te puedas imaginar, de contaminantes, todo lo que tiramos cuando hacemos pichí, remedios, etcétera, etcétera, todo lo que está en los pozos, y la naturaleza lo recuperó. Y ahí había miles de cangrejos que fueron enterrados. Eso es un crimen ambiental que, bueno, todavía no se ha tocado eso, pero la intendencia puede tener que justificar y que encarar algún tipo de remediación, porque ahí había aves, hay imágenes, están las máquinas enterrando los cangrejos y las aves caminando por ahí, que son aves migratorias que vienen de Canadá y de Alaska, podríamos hablar todo el día del humedal. Es la estación de servicio de esas aves. Y me acuerdo... Qué buena definición es. Claro, es la estación de servicio. Ellos viajan miles de kilómetros durante días y días y días y días. Y van hasta el sur de Chile, el sur de Argentina. Pero van parando. Paran en el Amazonas, claro. Paran en Miami, paran en Rocha, paran en el humedal del Arroyo Maldonado y siguen su viaje. Y un amigo nuestro, haciendo un poco de humor negro, un día dijo, nos va a llamar un día un canadiense por teléfono, vamos a atender el teléfono y vamos a decir, dígame, ¿a qué Canadá? Sí, dígame, ¿cómo no? ¿Dónde está mi chorlito? Claro. Es un poco de humor, pero es humor negro. Estamos matando esas aves, sí, sí, al no permitirlas alimentarse ahí. Se alimentan de cangrejos. Entonces, la sociedad se unió. Empezaron algunas vecinas, madres preocupadas con el futuro de sus hijos y con su propia vida. Y hoy somos 400 personas organizados en 8 comisiones. Entonces, comisión de comunicación y arte, comisión de prensa, comisión legal, comisión de coordinación, etcétera, movilización social, actividades de campo. Son decenas de personas trabajando. Entonces, cuando el intendente el otro día dijo así, eran 5, 6, 10 o 12, esos eran los que representaban miles de personas. ¿Tá? Entonces, queda eso claro también, no son unos poquitos, somos un montón. En relación al ministerio, los técnicos del ministerio, atendiendo a más de 130 denuncias que habían llegado al sistema electrónico, 130 denuncias, el ministerio accionó, pues lo tiene que hacer, porque son muchas denuncias, mandó 4 técnicos al humedal, constataron, anotaron, sacaron fotos e hicieron un informe. Un informe que decía, entre otras cosas, paren ya de rellenar con eso. Técnicos licenciados, formados, graduados, estudiados y aprendidos en estos temas. No era cualquiera el que estaba ahí. Ahí teníamos una diversidad muy grande de técnicos, en un grupo multidisciplinario de técnicos, viendo todas esas dimensiones que yo recién les contaba del humedal. ¿Qué está afectando? ¿Cómo está afectando? El agua, el turismo, las aves, esto, etcétera, la contaminación, etcétera. Hicieron un informe muy interesante que a la intendencia no le costaría mucho parar con eso, sentarse en la mesa, que fue lo primero que le pedimos al intendente como vecinos, nada más que eso, para de rellenar, charlemos un poco y vemos cómo arreglamos esto. Claro. Era eso, lo primero que le pedimos el 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. Sentémonos a charlar y vemos cómo solucionamos esto. Hay un error, no te estoy acusando de nada, es un error técnico. ¿Y ocurrió eso? No, para nada. No nos sentamos aún, no es partidario, de nuevo, si nos íbamos a sentar con el intendente que es de un partido y hay vecinos que son de otro, no, eso no importa. Claro. Entonces el ministerio accionó, los técnicos hicieron muy bien un buen informe que decía lo que tenía que decir, pará y vemos, no hagan eso, pero como son las cosas en las sociedades del capitalismo y del mundo hoy en día, eso subió a niveles más altos y un director tomó el informe, visitó a Maldonado y lo convencieron de que, uno, ahí no era humedal. Dos, que no podés, pero bueno, fíjate, le dio solo sugerencias, no paró el relleno. Y hoy siguen rellenando. ¿Siguen rellenando? Sí, sí, sí, sí, sí, siguen rellenando. Antía, a partir de este informe, se siente mucho más fuerte en el sentido de que, bueno, si el ministerio no me dijo que parara, yo sigo. Esa ya es casi una opinión personal mía, porque el informe salió esta mañana cuando yo estaba viajando. Entonces, yo creo que A partir de este momento, la parte legal es muy importante. Nos estamos moviendo en la parte legal. Algunos vecinos ya contrataron abogados, etcétera, para que ese abogado represente a la sociedad en su gran parte. Y una cosa que no lo dije todavía, pero es muy importante. Esta agrupación de vecinos y muchos vecinos que no están en la agrupación, pero no quieren esas cosas para el humedal, no son contrarios a la famosa pista de picadas. El tema es, cierto, está equivocado el lugar, nada más. Ellos mismos lo dijeron, sí. ¿No? Entonces, hasta mismo integrantes del grupo de ellos dijeron, bueno, entendí el reclamo de otra parte, claro, de la sociedad, y bueno, vamos a hablar con la intendencia, y salieron en la prensa diciéndole al intendente, che, cambiemos este lugar, con otras palabras, ¿no? El humedal no es el mejor lugar para hacer eso. Y entre comillas, muchas comillas, el Ministerio de Ambiente se lo dijo en el informe, por lo menos eso, le sugirió. Sí. Sugirió nada más, no le dio una orden, le sugirió que no hiciera la pista ahí. Sí. Entonces, están todos esos temas. Es muy triste, porque divide y reinarás, dicen, ¿no? Sí. Y nuestro intendente lo que hizo fue dividir la sociedad de Maldonado, porque puso a algunos en contra de otros, y no es eso. Nosotros lo que queremos es juntarnos con todos, como nos hemos juntado con los chicos de las picadas, y hemos hablado más de una vez juntos en la misma mesa, claro, a charlar y explicarles, claro, che, ustedes son ciudadanos, yo soy ciudadano, querés una pista carrera, vamos arriba, yo te ayudo hasta juntar firmas. Pero no lo hagas ahí. Seguro. Enfrente a mi casa, por decirlo de una manera sencilla. No lo hagas porque el humedal tiene todas esas funciones, porque genera renta, porque genera todo. Los cangrejos. Y a los niños les encanta esta parte. ¿Para qué sirve un cangrejo? Me dijo un día una persona en la Junta de Maldonado. ¿Para qué sirve un cangrejo? Le digo, bueno, yo te puedo dar 5 razones para proteger a los cangrejos. Primera, es carnada para los vecinos que van ahí a pescar la corvina. Primero eso. Segundo, hacen agujeros. Sus cuevitas hacen agujeros y van medio metro para abajo de la tierra. Por ahí, como son millones de cangrejos, entran millones de litros de agua 2 veces por día para purificarse. ¿Se entendió lo que yo le decía, sí, de la purificación del agua? Sí. El cangrejo tiene una función estructural. Estructura el ambiente y permite que el agua infiltre ahí. ¿Se entiende eso? Uh-huh. Y entonces él es purificador de agua, función fundamental. Es diversión para los chicos, aunque siempre le pedimos a los chicos, no lo lastimes, no le pegues, no lo agarres, pero jugá con ellos. Entonces vos, de nuevo, vos cualquier cosa que agarres en la naturaleza, sí, tiene 1000 funciones. El humedal tiene 1000 funciones. Y un austríaco salió de Austria y terminó, se tomó un taxi en Viena, se fue al aeropuerto, de ese aeropuerto se fue a Londres, desayunó en Londres, se fue a Río de Janeiro, ya que pasaba por acá, se pasó 2 días viendo el carnaval, después cruzó para Buenos Aires, se fue a ver el tango, ¿no?, ya que venía a Sudamérica, cruzó el charco con el ferry, llegó a Montevideo y vino a este lugar, y se fue al Museo del Candombe, y se fue al Mercado del Puerto a comer un buen asado. Se tomó un taxi, paró en una posada en la barra de Maldonado y llamó por teléfono a un guía y le dijo, quiero ver un ave. Ah, bien, vamos mañana entonces. Le pagó el jornal al guía, puso gasolina en el auto, alquiló un auto, se fue al restaurante y a la pizzería de noche contento porque había visto un tero. ¿Cuánto vale ese tero? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale ese tero? Vos hacía la marcha atrás, todos los miles, decenas de miles de dólares que gastó ese señor desparramando en la economía para ir al humedal del Arroyo Maldonado. Lo dejo así porque el tiempo es oro en la radio. Pablo, pero vamos a seguir esto paso a paso, como ven, como siga de aquí en adelante, claro, a partir de este pronunciamiento del ministerio y, sí, y las reacciones que esto genere, ¿no? Sí, el informe del ministerio, el final del director, para nosotros es un desastre. Dejo así. Nosotros te agradecemos mucho que hayas venido acá a la radio en una jornada muy movida, como vos decías al comienzo, y sabemos que hoy vas a estar también en la audiencia que hay por lo de la prospección petrolera, y habría tanto para conversar, pero seguimos. Es un gusto, muchas gracias. Seguimos el contacto. Gracias.